Entramos en la recta final de esta campaña electoral con motivo de la cita del próximo domingo 26 de mayo. En esta segunda semana la programación especial de Radio Ubrique sigue, como están comprobando, recogiendo las propuestas de las distintas candidaturas a la alcaldía de Ubrique en torno, recuerden, a esos bloques temáticos: cultura, deportes, turismo, piel, hacienda y régimen interior. Y dentro de esa ronda de intervenciones, hoy participación para el Partido Popular, nos acompaña su cabeza de lista, Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes a todos los ubriqueños, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con el candidato a la alcaldía de Ubrique por el Partido Popular durante la próxima hora. Recuerden, según la duración, el turno de intervenciones acordado por el Consejo Rector de esta emisora municipal Radio Ubrique y avalado por la Junta Electoral de Zona. Y lo dicho, como están comprobando, desde el pasado martes abordando esos distintos bloques que les hemos comentado y, en definitiva, las aportaciones, propuestas que cada candidatura quiere realizar en esa segunda intervención. Y Manolo, comenzamos, si te parece, en ese repaso con, como comentamos, el apartado de cultura, las propuestas en esta semana por parte de las distintas formaciones políticas, en este caso del Partido Popular, en torno a cultura. Bueno, primeramente decir, buenos días a todos los briqueños y briqueñas. En este caso también estoy ahora mismo aquí solo porque hay otros compañeros que están repartiendo nuestro programa, un programa real, un programa con los pies puestos en el suelo y sin duda el micro no estaba funcionando muy bien. Y como digo, pues esta mañana hemos estado por la zona del Polletón, de Antonio Vega, pues repartiendo nuestro programa, que sin duda, pues muy satisfecho y muy contento, ¿no? Un trabajo que hemos hecho durante de meses. Y lo que hemos planteado en este programa real, ¿no? Sin duda, sin vender cuestiones que no se puedan hacer o mentiras al final de Ubrique, hemos planteado, pues sin duda, el proyecto que nos, y las quejas, sugerencias, planteamientos que nos iban haciendo los vecinos en las diferentes reuniones, con asociaciones, con colectivos, con de deportes, de todas las áreas. Entonces, esa ha sido realmente nuestra propuesta, ¿no? Este pedazo de equipo que va planteando sin duda un proyecto realista en todas las materias que ahora estamos tocando, y sin duda que tenemos claro que ha sido un programa del pueblo y para el pueblo. Pues, como decíamos, esto en el ámbito genérico, dentro de áreas, si tuviéramos que referirnos al apartado de cultura, ¿cuáles serían las propuestas, no?, del Partido Popular en este caso? Ahí, dentro de la línea cultura, deporte, turismo, para nosotros ha sido vital totalmente la importancia que del tema de cultura. Ya lo hicimos en la anterior legislatura, cuando invertimos realmente, por ejemplo, en la ampliación del San Juan, que fue un proyecto que presentamos a Diputación, y sin duda había que seguir planteando y proyectando el tema de la cultura en nuestro pueblo. Y fue una inversión que realizamos en nuestra legislatura, no fue solamente un planteamiento, sino fue un hecho. Otro de los planteamientos dentro de la cultura, que para nosotros también era vital y fue un proyecto del Partido Popular, pues era ese espacio en el mercado de abasto, en el antiguo mercado de abasto, donde ahí planteamos sin duda un proyecto para una exposición permanente también de pintura, que sin duda era importantísimo, que encontrábamos en el San Juan o en el Museo de la Piel, que no había muchas veces espacio suficiente para todas las actividades culturales que hay aquí en Ubrique. Para nosotros era vital sin duda este proyecto del Partido Popular, que hubiese una exposición permanente de la gran gama de cultura que hay en nuestro pueblo, tanto de pintores como en muchas de las áreas culturales de nuestra población, y fue sin duda otro proyecto importante que no solamente estuvo en papel, sino que lo llevamos a cabo. En esta cuestión, sin duda, de la garantía para Ubrique, que es el Partido Popular, que en este caso es Manolo Toro, nuestra importancia dentro de la cultura también es la gastronomía local. Es decir, tenemos que plantear, que tenemos que promover, sin duda, que la gastronomía tradicional de nuestro pueblo sea un referente turístico. Vamos a poner comentando la puesta difícil del potenciar el casco antiguo. Y hemos estado estos días repartiendo y hablando con los vecinos también, repartiendo nuestro programa, Y también, pues, hay muchos vecinos, pues, te ves un casco antiguo que en estos 4 años no se ha hecho absolutamente nada. Hay un casco antiguo que hay que embellecer, hay que mejorar. Hay muchos vecinos que nos estaban pidiendo también zonas por la cerca del depósito. El depósito del Cornicabra, pues, está totalmente olvidado, no está en condiciones. Aquella zona, sin duda, hay que embellecerla. Nos pedían también los vecinos por aquella zona también, pues, que hubiera juego para los críos, para mayores, y es una apuesta también que el Partido Popular tiene claro que va a hacer, porque es importantísimo, sin duda, cuidar, embellecer y plantear, impulsar el casco antiguo, no solamente con el embellecimiento, sino intentar potenciar, pues, que haya muchas más actividades culturales, de gastronomía, por la zona del casco antiguo. Las actividades culturales que hacemos aquí en Ubrique durante todo el año son infinidades, y sin duda tenemos que potenciar esos grandes eventos, las actividades culturales, y también, sin duda, esas fiestas propias de los distintos barrios. Es importantísimo esa colaboración que hacen los vecinos, ¿no?, con el esfuerzo y el trabajo que hacen durante todo el año, y hay que agradecer a todas las asociaciones de vecinos, pues, el trabajo que hacen continuamente por fortalecer las asociaciones, por fortalecer, sin duda, las actividades culturales. Y quiero transmitir desde aquí, pues, mi enhorabuena, ¿no?, a ese trabajo que hacen los ubriqueños y ubriqueñas en esas asociaciones, que continuamente están trabajando por desarrollar actividades culturales y, en definitiva, por desarrollar, sin duda, por nuestro pueblo. En este caso, además, teníamos ayer la posibilidad de estar con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, con la consejera, que ahora más adelante, pues, una vez que hable en estas áreas, pues hablaré también de cosas importantes también que hablamos ayer sobre el tema de Brillante, otras cuestiones que son totalmente importantes para Ubrique. Pero sigo planteando, ¿no? Es decir, nosotros, el Partido Popular, tiene claro, hay otras muchas cosas que nadie ha hecho mención y que nosotros no nos hemos olvidado. Y son el potenciar la Semana Santa. La Semana Santa de Ubrique es un valor añadido, cada vez más, pues, son muchos los hermanos que durante todo el año están trabajando por potenciar esa Semana Santa, y sin duda para nosotros es vital. Ya lo habíamos hecho en la anterior legislatura, que teníamos planteado un proyecto de Casa de Hermandad, y esa Casa de Hermandad, pueden decir, bueno, pues, ¿cómo se puede financiar? Pues indiscutiblemente que hay que hacer esa Casa de Hermandad, donde en esa Casa de Hermandad estén todas las hermandades de Ubrique representadas, y que tuvieran cada uno, pues, en ese local amplio, un museo de hermandades, pero que a la vez también las hermandades tuvieran, sin duda, un sitio adecuado. No, actualmente son muchas hermandades que tienen muchísimos problemas en buscar un sitio adecuado para tener su utensilio y que las mismas hermandades, pues, tengan su sala de reunión. Pues es el proyecto que el Partido Popular tiene claro que hay que hacerlo dentro de la zona del casco antiguo de Ubrique. Y bueno, esas inversiones, y siendo dentro de un punto cultural, de bien de interés cultural, pues se puede presentar sin duda un proyecto al Ministerio de la Cultura, que es el famoso 1,5% que se llama del Ministerio, y potenciar la Semana Santa, porque no hemos podido sentar por estas cuestiones de estas elecciones locales, pero nuestro planteamiento era sentarnos también con las distintas hermandades, y ese trabajo que están haciendo las hermandades todavía aún más potenciarlo, porque es importante dentro de nuestra cultura ubriqueña potenciar estas hermandades, pues, sin duda, con una cuestión tan importante como es el que sea de interés turístico de Andalucía la Semana Santa de Ubrique. Es un planteamiento que tenemos el Partido Popular, de plantear seguir trabajando, sino dar la ocasión a los vecinos y vecinas de Ubrique, la confianza de estar otra vez trabajando por el pueblo de Ubrique. Y nuestro planteamiento dentro de la Semana Santa, sin duda, pues, es estar ahí colaborando con los hermanos cofrades, con la Semana Santa, con esa Casa de Hermandad, dando, sin duda, también un apoyo económico a las hermandades para incentivar, sin duda, más el trabajo, y, por supuesto, el que la Semana Santa de de Ubrique sea de bien de interés de cultural de Andalucía. Es un trabajo que hay que seguir planteando. Pero también para nosotros es importante, ¿no? Porque hay un gran problema con el tema de las bandas y lo estamos viendo. Hay una banda nueva que está totalmente olvidada por el equipo del gobierno actual, que nada más y nada menos, y en esta banda pues hay muchos críos pequeños también, y el ayuntamiento de Ubrique pues no ha tenido suficiente, que por poco los manda fuera de Ubrique, los ha mandado a las cumbres. Me parece un poco irrisorio que a muchas de las personas que esta nueva banda, que son casi 50 personas, pues el ayuntamiento, el equipo de gobierno actual, pues la ha mandado a las cumbres, ¿no? Ni es sitio adecuado, ni sin duda me parece oportuno mandar una banda fuera de Ubrique. Hay zonas en Ubrique donde, lógicamente, podría perfectamente estar en un sitio adecuado y en condiciones. En ese caso hay muchos partidos políticos también, bueno, han hablado también, yo creo que han visto nuestro programa de programa claro, ¿no? Y teníamos nosotros claro el tema del local de la AI. En el local de la AI hay para nosotros un proyecto importantísimo que es poner la puesta en valor. Y, bueno, primero hay que recuperar el local de la AIS, porque actualmente la propiedad de la AIS es de Comisiones Obreras y de UGT. Ya yo como alcalde anteriormente hice gestiones con el Ministerio de Empleo, en este caso para adquirir de nuevo para el pueblo de Ubrique la AIS. Y en mi legislatura pues me quedó la gestión de la Junta de Andalucía, bueno, que en aquel momento hice todas las gestiones, pero no me abrían las puertas. Ahora sí tenemos las puertas abiertas a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía está dispuesta perfectamente para apoyar a Ubrique. Entonces nuestro planteamiento es que sin duda hay presentar un proyecto allí en el local de la AI para que haya sin duda también muchas más actividades culturales. Son muchos los colectivos que siguen teniendo problemas de salones, son muchos los asociaciones que están pidiendo sin duda también salones. Y yo creo que aquel, buscando un proyecto también dentro de lo que del Ministerio de Cultura, incluso de la Junta de Andalucía, porque ahora también especificaré que hay dinero ahí por parte de la Junta para ciertos proyectos que no se han presentado. Y ahí tenemos claro que no solamente adquirir como ya lo hice, porque en el mercado de abastos antiguo no era del pueblo de Ubrique, estando gobernando la Diputación, pues tuve la posibilidad con el presidente Loaiza, el presidente del PP en la Diputación, firmamos la escritura del mercado de abastos, que no era de Ubrique. Conseguimos el Partido Popular que estuviera a nombre del pueblo de Ubrique. También lo hicimos con el yacimiento arqueológico Acuri, que nadie se preocupó, porque no estaban las escrituras hechas de la adquisición. También tuve la posibilidad de firmar y escriturar el yacimiento, toda la zona del yacimiento arqueológico, por Manolo Toro. Y lo que pretendo, lógicamente, también, por las gestiones que hicimos con el Ministerio, pues hacerlo también con la Junta de Andalucía, y que pase a manos de todos los ubriqueños, pues ese proyecto y esa zona del local de la AI, donde teníamos planteado sin duda que se puede hacer una zona para actividades culturales y también para apoyar a más colectivos, de asociaciones y colectivos, y aprovechar también sin duda una zona que es un gran problema también de aparcamiento. Habría que invertir en esa zona y plantear también pues un proyecto claro y específico donde los ubriqueños, de manera también gratuita, pues tuviera por esa zona más aparcamiento. Otra de las cuestiones también que tenemos claro con el tema de cultura, pues es poner la puesta en valor con del trasvase parque perurbano. Durante los 4 años anteriores de nuestra legislatura presenté, además tengo una copia guardada en mi casa también, de lo que era el parque Murteventura. Encontré un promotor de Madrid que tenía la disposición de hacer un parque Murteventura en el parque perurbano, y estaba dispuesto porque este proyecto creaba pues casi 15 puestos de trabajo. El proyecto claro que nosotros tenemos para el parque perurbano sin duda es importante. Primero, la puesta en valor. Hay allí también una zona que es de propiedad, en este caso ahora, de la Consejería de Medio Ambiente, que ya hemos hablado con el delegado. Con el delegado actual, compañero delegado de Medio Ambiente, de delegado territorial, Y fueron muchas las preguntas que le hicimos, y en este caso pues le preguntamos cuáles eran las gestiones que oportunamente se debían de hacer para que también esa propiedad actualmente de la Consejería de la Delegación de Medio Ambiente pues pasara a manos de Ubrique. Sabemos perfectamente cuáles son las gestiones. Entonces tenemos claro que aquello tiene que hacer una apuesta en valor importante, primero con abrir la casa que está allí, igual que lo hicimos con el yacimiento, que haya allí un restaurante, que donde sin duda preparar una licitación para que una familia pueda estar allí ofreciendo la gastronomía de Ubrique, igual que se está haciendo en el yacimiento, por lo cual tenemos ya un sitio abierto y adecuado y preparado. Pero también allí hemos estado demandando en estos 4 años al equipo del gobierno actual, bueno, que de allí el parque periurbano debería ser una zona cultural, deportiva y turística, ¿no? Es decir, nosotros tenemos claro que allí hay que plantear el tema de huertos sociales para mayores y para jóvenes, que aquello tiene que ser sin duda también una zona para la inversión de un parque multiaventura, que ya presentamos la Junta de Andalucía y tuve la oportunidad de presentarlo y no nos hicieron absolutamente caso ninguno. En abrir aquellas instalaciones para la puesta del balón de un restaurante, en aquella zona también que sea una zona para jóvenes, para actividades deportivas, de bicicleta o de infinidades de otras actividades, que realmente aquello se puede adecuar también como una zona para realizar conciertos y eventos musicales de todo tipo de música. Sin duda es un sitio que podemos adecuar y podemos también perfectamente, porque me preguntaban, bueno, algunos compañeros y vecinos, ¿no? Bueno, y si este proyecto sale en definitiva, porque es un proyecto además que el ayuntamiento se tiene que gastar poco dinero, porque ya precisamente hablando con el delegado territorial en una visita que hicimos a Cádiz, nos abrieron las puertas los compañeros de inmediato, pues perfectamente me indicaron también el delegado de las diferentes subvenciones de los ITI que se podía presentar, por lo cual iba a costar cero al pueblo de Ubrique para poner la puesta en valor en esta zona. Estas cuestiones también, sin duda, hay cuestiones importantes que allí hay que seguir. Para nosotros es importantísimo el tema del tema de medio ambiente. El medio ambiente está dispuesto a invertir en esa zona y en este tema, pues el Partido Popular, gobernando ahora la Junta de Andalucía, tiene las puertas abiertas para seguir invirtiendo en el pueblo de Ubrique. Dentro del tema del turismo también quiero plantear otros proyectos que planteamos precisamente ayer a la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, que también se llevó pues una descripción, porque para nosotros dentro del tema del turismo hay una cuestión que ya habíamos presentado anteriormente a la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Popular y que para nada nos hicieron caso. Y era, sin duda, una red de senderos interpretativos municipales de una red de los 10 mejores itinerarios de medio y largo recorrido de Ubrique. Estos proyectos ya se lo planteamos y para nada ni nos hicieron caso ni nos escucharon el equipo socialista cuando estaba gobernando la Junta de Andalucía. Se lo entregamos, sin duda, como digo, a la delegada del gobierno ayer, con la visita de la consejera. Y aquí planteamos, sin duda, pues la inversión que tenía que hacer, en este caso la Junta de Andalucía, con estos ITI, que sin duda entran también cuestiones importantes de turismo, y ya se lo habíamos dado perfectamente cuantificado, y estábamos hablando de unos 100.000 euros, donde de alguna forma estos 10 senderos de Ubrique, pues se deberían de señalizar perfectamente, con paneles interpretativos en diferentes idiomas, y una cuestión que sin duda hay que seguir vendiendo. Sí, Ubrique actualmente tenemos que sin duda seguir apoyando el sector de la piel, que es importantísimo, y ahora daré también más detalles cuando toque el área de la piel, pero sin duda en Ubrique hay que buscar otra alternativa y es el turismo. Indiscutiblemente no podemos vivir solamente del monocultivo de la piel y debe ser una apuesta decidida. Y teníamos claro, ¿no? Se lo decía ayer a la delegada, ¿no? Que la Junta de Andalucía, pues, que no la ha escuchado nunca en estos 37 años, pues ya le presentamos un proyecto cuantificado, de que realmente la importancia que tiene para nosotros, bueno, el que estos 10 senderos, este itinerario, pues realmente sea la puesta en valor con su, sin duda, con su señalización y adecuarlo adecuadamente. También una de las cuestiones que le planteamos también, y fue un proyecto, ¿no? Porque claro, sin duda esta puesta en valor que la Junta de Andalucía, como en este proyecto que le presentamos cuantificado, que los senderos son sin duda importantes, y un espacio también cultural, turístico, medioambiental, que para el pueblo de Ubrique es importantísimo, ¿no? Porque sin duda estamos vendiendo la cultura, la historia y las tradiciones, ¿no? Y le hacía un detalle, ¿no? Tengo aquí el detalle que de los cuáles serían los diferentes senderos, ¿no? Estaba el camino de la Veredilla, el sendero circular del Cerro de la Tochara, de Ubrique a Villalengua del Rosario, el sendero del Saltadero, de Ubrique al Manantial del Garciago, la ruta del Mojón de la Víbora, de Ubrique a los Arcos Nocales, del itinerario, sin duda, la ruta del agua, del sendero del Pico de la Silla, del Pantano de los Hurones al Nacimiento del Río Tabirna, del Charco de los Hurones al Gar. Indiscutiblemente tenemos unas áreas importantísimas por vender, para difundir y para crear. Y además se lo planteamos también a la delegada, de qué manera invertir, porque claro, esta vía de sendero, que sería sin duda una difusión importantísima para ir calando también en el tema del turismo, también le cuantificamos, ¿no? Le cuantificamos que la Junta de Andalucía debería también de aprovechar y de esos cursos, en este caso formar monitores, que en este caso sería, además se lo cuantificamos en casi 400.000 euros, ya le entregamos este proyecto, donde en este caso pues sería unos cursos de formación, que creemos que también serían nuevos yacimientos de empleo, que la Junta de Andalucía debería de invertir en Ubrique. Bueno, y si nosotros somos capaces de poner la puesta en valor de estos senderos, que sin duda es importante, como digo, cultural, medioambiental y deportivo, porque entran diferentes áreas, pues dentro de estos nuevos yacimientos le planteamos, bueno, de que había que plantear pues talleres de empleo o para cuestiones de medio ambiente. En este caso serían monitores municipales de red de senderos de Ubrique. En este caso lo que se pretendía es una formación teórico-práctica, donde en este caso pues diera la posibilidad a 15 participantes y en este caso pues formar para denominado monitor municipal de red de senderos de Ubrique. Otra de las cuestiones también que planteamos era pues que en este caso que hubiera un grupo de 10 participantes, 25, para también vender dentro de la guía de sendero una guía de naturaleza con discapacitados sensoriales y ciegos también. Si, debemos de ampliar sin duda mucha la amplitud en el tema de sendero deportivo. Otra de las cuestiones que también es importante es que deberíamos también, pues, dentro de esa formación de yacimiento de empleo y cursos de talleres de empleo, pues sería donde en este caso sería experto local en micología. Entendemos que también son cuestiones también importantes que podemos desarrollar y formar, y la que nos plantean este proyecto para 25 participantes. Otra también de las cuestiones que la habíamos, dentro de este plan que le habíamos presentado, era una escuela de talleres de equipamiento y infraestructura ecoturística. Este tema también tenemos aquí el desarrollo, lo digo para no leerlo todo detalladamente, pero en este caso pues también daría la posibilidad de 16 participantes. Y era sin duda, por ejemplo, aquí estaba dirigido para personal de nuestra localidad, que sin duda estuviera buscando empleo, y que incluye pues los servicios de formador especializado, materiales de uso colectivo, maquinaria, herramientas, el tema de material de bañanería. Sin duda, creamos una gran gama de formación y va en conjunto la idea que tenemos de lo que sería desarrollar, sin duda, el tema del turismo en estas áreas, pero indudablemente buscar también dentro del turismo, dentro del medio ambiente y cultural, pues sin duda la puesta en valor de toda la cuestión de que tenemos que desarrollar en Ubrique otra industria, tenemos que desarrollar sin duda otra cuestión que para nosotros es vital, el turismo, y sin duda tenemos que apostar, y vamos, tenemos claro que es una apuesta decidida, indiscutiblemente, el sector del turismo es importantísimo, porque el sector de la piel no puede ser solamente el único monocultivo para desarrollar y de cara al futuro de nuestra población. Dentro del tema del deporte, bueno, hay muchas áreas, ¿no? La verdad es que dentro hay que seguir favoreciendo e impulsando el deporte local. Como digo, y lo que he hablado anteriormente, ¿no? Con este desarrollo del área de turismo, cultura y deporte, tenemos que seguir fomentando el deporte medioambiental, creación, sin duda, de mejorar las infraestructuras deportivas, porque deberíamos de haber seguido manteniendo y favoreciendo y incrementando pues las infraestructuras deportivas que tenemos, y sin duda importantísimo que se siga con la ampliación de la oferta deportiva, favoreciendo la creación de nuevas escuelas acorde a las demandas actuales. Siempre hay mucho que hacer, siempre hay mucho que mejorar en estas cuestiones, y el programa que nosotros hemos presentado es indiscutiblemente un programa claro, un programa sin plantear sin duda inversiones que después no se puedan cumplir, y de alguna manera pues vendiendo humo que después no se pueda realizar. Pues todo ello, en cultura, turismo, también has repasado las propuestas del Partido Popular en estos minutos, y deporte, ¿no? Para finalizar en estos últimos instantes. Pasamos, por tanto, ¿no? Al resto de áreas. Por ejemplo, decíamos, en esta segunda semana también estamos abordando las propuestas de las distintas candidaturas relacionadas con el sector de la piel. El sector de la piel está claro, ¿no? Nosotros tenemos claro que hay que apostar, ayer lo hicimos, ¿no? En la anterior legislatura, otro tipo de ferias. Nosotros tenemos que apostar, sin duda, por potenciar, primero que las marcas se queden en Ubrique, y apostando sin duda por las marcas, pero sin dejar de hacer, sin duda, pues el trabajo que hicimos, ¿no? Tuve la gran posibilidad de estar con la Asociación de Empresarios en Bruselas, y un trabajo que importantísimo, la denominación del origen de la piel de Ubrique. Hay que seguir apostando por esa denominación nuestra, con esa denominación de la comunitaria de la CEI, que nuestro artículo vaya, y ese valor añadido se quede, ¿no? Las marcas es importante porque están generando empleo, pero hay que plantearse siempre, bueno, que el futuro de Ubrique tiene que ir buscándose también en nuestra propia marca, con esa denominación de origen de la piel de Ubrique, y sin duda planteando pues otro planteamiento al sector de la piel. Dentro de esa misma área del sector de la piel, como digo, hay que seguir trabajando por estar presente en Europa, pedir sin duda líneas de colaboración y subvenciones para seguir apostando por el sector de la piel. Tuvimos la decisión y aprobamos en pleno en 2014 la propuesta del acuerdo artesano. Fue una decisión junto del Partido Popular, con los demás equipos de la oposición en aquella fecha, pues tuvimos la posibilidad, y fuimos los que apostamos realmente por la escuela de artesanos, que sin duda hay que seguir planteando mejoras para que, y estamos haciendo las gestiones, ya ayer precisamente con la consejera de la delegada y la diputada nacional también, pues tuvimos la posibilidad, también ellos tuvieron la posibilidad de estar pues hablando también con ellos. Es importantísimo de que, y ya lo estamos trabajando, de la información que nos han facilitado, la Junta de Andalucía se tiene que involucrar en que haya una formación reglada, y que al final los diferentes personas que están haciendo ahí formación pues tengan un curso perfectamente regulado y reglado por la Junta de Andalucía, y buscar lógicamente también subvenciones para esa formación. Actualmente las personas que están ahí formándose están pagando ellos su propia cuantías mensuales, y entiendo que la Junta de Andalucía se tiene que involucrar en esta cuestión tan importante como es la formación. Como digo, apuesta decidida por el tema de seguir trabajando con Europa en el tema de la denominación de la piel de Ubrique, planteando sin duda, bueno, que haya, que esas marcas internacionales que están aquí en Ubrique pues sigan llegando más marcas. Un trabajo que hicimos también en la anterior legislatura, bueno, y que hay que seguir trabajando. Pero también, discutiblemente, hay que buscar otras alternativas. Tenemos claro que el Partido Popular tiene que tener un departamento y personas perfectamente cualificadas para seguir buscando otra alternativa al sector de la piel. Sin duda no podemos vivir solamente del monocultivo, como ha hecho antes referencia de que es importantísimo el potenciar el turismo en Ubrique, que debería ser también poco a poco una actividad importante para Ubrique, pero también hay que seguir buscando otras alternativas industriales en Ubrique por el bien del futuro de nuestra gente joven, ¿no? Porque seguimos viendo mucha formación de nuestros jóvenes que se siguen yendo de Ubrique buscando otra alternativa, bien porque perfectamente no les ha gustado el sector de la piel, no ha estado adecuadamente en condiciones laborales y aparte también por una formación más de una formación, tenemos un nivel de universitario en Ubrique muy alto y la verdad es que la gente joven más preparada, más cualificada, pues se sigue yendo de Ubrique. Hay que buscar otras alternativas, facilitar la medida posible todas esas cuestiones a nuestros jóvenes, y es una de las cuestiones que queremos plantear y impulsar. Hay que buscar sin duda que otras empresas de fuera de Ubrique o de Ubrique potencien sin duda otras alternativas, y además ya lo hicimos, ya tuvimos la apuesta decidida con Zona Franca, fuimos capaces de que Zona Franca invirtiera 1.400.000 euros en la zona del polígono industrial, del PP1, invirtieron en esta zona industrial, Zona Franca, por primera vez 1.400.000 euros, y realmente pues fue importante porque le estamos planteando una facilidad a esos emprendedores. En esa zona, en Avenidos, pues hay diferentes tipos de actividades comerciales, industriales, que sin duda le facilitamos el que tuviera una nave, no tuvieran que invertir, pero estamos impulsando sin duda pues iniciativas nuevas en esas Avenidos. Ha habido una falta totalmente en esta legislatura, no se ha preocupado nadie por el tema de seguir apostando por la inversión de Zona Franca y que sin duda hay que potenciar y darle todas las facilidades a todas aquellas personas emprendedoras que, como conseguimos en nuestra legislatura, pues que tuvieran con toda la facilidad una nave sin tener que invertir. Pero también tuvimos la posibilidad en la legislatura del Partido Popular pues poner la puesta en valor de 14 parcelas en el PP1, donde se instalaron también muchas otras diferentes empresas del sector de la piel y otras no del sector de la piel, de todo tipo de industria, y hoy nos encontramos después de 4 años realmente pues que no se ha aprobado un plan general de urbanismo. El Partido Socialista perfectamente tenía mayoría absoluta para aprobar un plan general de urbanismo, no se ha aprobado en estos 4 años, y ¿qué pasa? Nos hemos encontrado después de 4 años pues que no tenemos suelos industriales. Realmente estos meses atrás pues teníamos también reuniones en el centro tecnológico, y bueno, en el centro tecnológico nos planteaban, bueno, que le habían planteado también a la señora alcaldesa pues otro tipo de industria que querían venir a Ubrique, que se lo habían planteado a los diferentes la sociedad empresarial. Bueno, que el problema es que no tenían suelo industrial, es decir, estaban planteando que podían otras industrias que habían hablado a través del centro tecnológico, la asociación de empresarios, que estaban dispuestos a invertir, pero el problema es que en estos 4 años no se ha aprobado un plan general de urbanismo que era sin duda el desarrollo socioeconómico del pueblo, pero en esa cuestión cero, es decir, 4 años totalmente que no ha habido un 4 años nulo, y nos encontramos hoy día sin suelo industrial, sin rodo residencial, sin haber buscado, porque ese plan general de urbanismo era vital para el desarrollo socioeconómico del pueblo de Ubrique, y como digo, si mañana viene una empresa a invertir, no tenemos suelo. En aquella zona debería de haberse convertido también con una aprobación del PGO para ir planteando también vivienda de WPO, para facilitar a la gente joven vivienda de manera económica y facilitando, como digo, la juventud. Y estos 4 años han sido totalmente nulos en esta cuestión, ¿no? Nos encontramos, como digo, pues sin un PGO, sin soluciones de aparcamiento, sin proyectos. La verdad es que, bueno, tuvimos 4 años Partido Popular y sí planteamos, y ahora detallaré muchos de los proyectos que, aunque ahora he mencionado, quedaría mucho, ¿no? Pero en estos cuatro años, bueno, nos encontramos con un campamento también juvenil sin haber hecho nada, un trasvase, un parque perurbano sin haber hecho nada, hay muchísimas zonas de Ubrique de infraestructura, al final la avenida de Solín, en la calle, en la avenida San Sebastián, márgenes del río nada, en desprendimiento de la sierra nada, en inversiones de Tanatosala nada, en inversiones de barriadas proyectos nada, en el Cadereto nada, en la barriada de Andalucía nada, en Barriada Mercedes nada, en la calzada nada, es que usted, todo es nada, es decir, proyectos, en estos cuatro años no se han hecho proyectos realmente de ir solucionando muchas de las infraestructuras de Ubrique, no se ha hecho nada. En caminos rurales no se ha hecho absolutamente nada. En temas de depuradora, la verdad es que tampoco se han hecho inversiones. En el tema de la empresa de Cubri, el Partido Socialista estos cuatro años no ha buscado ninguna solución. En el tema de la administradora de la piel, tampoco. En el Ecomuseo de Hábitat Rural, tampoco. En el Campo de Tabina, tampoco. La verdad, como digo, es que ha sido realmente curioso que estos cuatro años pues nos hemos encontrado un equipo de gobierno totalmente, se encuentra en el ayuntamiento económicamente perfectamente bien planteado, el tema de la basura solucionado. El Partido Popular presenta un proyecto a través de la propia mancomunidad y pasa el servicio de privado a público y consigue, en este caso, una inversión de la mancomunidad del municipio de la Sierra Básica. Y somos capaces, pues, de que la propia mancomunidad invierta hasta la última peseta, siendo del suelo a básica, y hoy nos encontramos unas instalaciones adecuadas, en un sitio adecuado, no que antes, pues, estaba en la Plaza de Estrella, y aquello ni era sitio, el ruido, la imagen, y hoy nos encontramos con unas instalaciones perfectamente adecuadas, y el pueblo de Ubrique no puso un solo euro. Fue inversión íntegra que le sacamos a la propia mancomunidad, el compromiso de tener unas instalaciones adecuadas y en condiciones para los trabajadores y en un sitio adecuado, la inversión total de dentro de ese 1.400.000 euros, pues sin duda iba también la inversión de todo el equipamiento de camiones, y realmente, pues sin duda, otra de las cuestiones que también habíamos dejado solucionadas, es decir, el Partido Socialista en estos cuatro años ha arreglado calles, ha levantado saneamiento, abastecimiento, igual que lo hemos hecho todos. Hemos asfaltado también muchas calles, igual que lo hemos todos, pero proyectos, realmente el Partido Socialista en estos cuatro años no ha hecho nada. Y esa es la valoración que tienen que hacer los uriqueños, ¿no? Es decir, se han encontrado un equipo de gobierno que ha arreglado calles, que ha arreglado abastecimiento, pero que no ha hecho proyectos. Y además, la consignación presupuestaria, yo recuerdo que nosotros en minoría estábamos solamente tres personas solamente llevando el ayuntamiento, porque no nos dejaban en aquel momento que hubieran los concejales que están con dedicación exclusiva. Si miramos la partida de los presupuestos cuando estaba el Partido Popular gobernando y miramos las consignaciones políticas actualmente, el pueblo de Ubrique está pagando, los ubriqueños han estado pagando 250.000 euros más que la anterior legislatura. Entonces, lo que yo tiene que analizar, el Partido Popular fue capaz, y puedo mencionar aquí pues muchísimas cuestiones importantes, no solamente la disminución en la deuda, la aportación que tuvimos de los 11 millones de euros de Diputación, el aporte que hicimos, sin duda, del 1.400.000 de la mancomunidad en la empresa básica, el 1.600.000 de la zona de zona, las han vendido de zona franca, la puesta en valor de las 14 parcelas del suelo industrial, la aprobación de la escuela de artesanos, la puesta en valor, sin duda, del yacimiento arqueológico Curi, la inversión de la ampliación del San Juan de Letrán, la nueva sala de exposiciones en el antiguo mercado de abasto. Fuimos capaces de dar, en la legislatura, pues conseguimos casi emplear 1.300 personas, casi entre la bolsa, talleres de empleo que hicimos, empleos jóvenes, planes más 30, plan crece, planes de inclusión social. Fuimos capaces de, a través de la inversión que nos facilitó la Diputación de Inversión, en el tema que hicimos un esfuerzo en la mejora del alumbrado de Ubrique, donde actuamos en 118 calles. aprobamos proyectos privados como el francés sin aparcamiento en la zona de centro de la localidad. Hicimos aparcamientos en la calle Ronda, aparcamientos en el polígono industrial de La Piel cediendo suelo a la vera de la nave de Opel, aparcamiento por abajo del cuartel con una lata de pintura, aparcamiento en la zona del Parque Ferrer Verti con una lata de pintura, creando mucho más aparcamiento. Y sin duda, pues, la gente tiene que pensar, es decir, porque podía seguir leyendo muchas infraestructuras que seguimos mejorando en 4 años. Pero el ciudadano tiene que analizar. Y ahí, pues sin duda, le pedimos esa nueva colaboración de que los ciudadanos confíen en el Partido Popular, en Manolo Toro, y que fuimos capaces, y como digo, es importante, ¿eh?, el equipo de gobierno actual al equipo de gobierno anterior, al pueblo de Ubrique ha pagado 250.000 euros más en la consignación política. Y una cantidad muy importante de esos 250.000 euros que nos encontramos con un partido socialista que en 4 años no ha presentado proyectos. Ha iniciado proyectos, pero no ha terminado nada. Nosotros hemos dejado claro que dijimos proyecto y terminado. Y sin duda tenemos claro cuáles son los proyectos para seguir desarrollando el pueblo de Ubrique. Y sin duda, pues ahora, tan importantísimo, pues tenemos las puertas abiertas, la Junta de Andalucía, después de 33 años, está gobernando, son muchas las decisiones que en estos 2 meses la Junta de Andalucía, con el Partido Popular a la cabeza, está por la labor del pueblo de Ubrique, y sin duda, pues para nosotros es vital, y para el pueblo es vital. Es decir, la gente, los ciudadanos de Ubrique tienen que analizar que han tenido realmente en estos 4 años también, gobernando la señora Susana Díaz. Viene Susana Díaz a vender aquí a Ubrique, a vender humo, y viene a vender al Centro Tecnológico Móvil, que estaba aprobado 4.700.000 euros de los ITI, y después resulta que es mentira, se le ha mentido al pueblo de Ubrique. A vos mi platillo, una presidenta que viene a vender humo con una ITI, y además se lo documenté a la señora alcaldesa con papeles, que había mentido al pueblo de Ubrique vendiendo como oro y en moro a 4.700.000, que ni siquiera se había aprobado por parte del Partido Socialista antes de que se fuera de la Junta de Andalucía. No fueron capaces de una cuestión que vienen a Ubrique a vender, sin duda tan importante como es el sector empresarial, bueno, vendieron humo. Pero ahí no queda la cosa, ¿no?, sino que precisamente el presidente, en este caso, y viceconsejero de presidencia, Antonio Zan, es el presidente de la, en esta cuestión tan importante como son las ITI, que precisamente, bueno, la señora alcaldesa está vendiendo a bombo y platillo que tenía una subvención por parte de la Junta de Andalucía de 1.200.000 euros de un proyecto para la plaza del ayuntamiento, y ahora resulta, bueno, que accedemos a información de la Junta de Andalucía y resulta que Ubrique está en el puesto cuarto o quinto. Pero es que ahí se vende a bombo y platillo una inversión de 1.200.000, y resulta que la resolución, que la tengo también documentada y la tengo en mi mano, es que es mentira. No hemos tenido suficiente de mentir al pueblo de Ubrique, porque en el Partido Socialista ya había aprobado esos 4.700.000, porque no estaba la resolución en firme, sino que vendemos a bombo y platillo otra inversión en la zona de la plaza del ayuntamiento de 1.200.000, que tampoco está aprobado. Yo digo una cosa, allí tuvimos la posibilidad, es decir, todas estas cosas se tienen que dejar claras. Indiscutiblemente que el ciudadano, pues, tendrá la capacidad, y es el ciudadano de Ubrique quien pondrá o quitará, o el ciudadano de Ubrique es el que decide, lógicamente, que estemos gobernando, que estemos en la oposición. Nosotros, lógicamente, tenemos claro muchos de los proyectos que he planteado, y que tenemos claro que hay una puerta abierta ahora mismo y que la Junta de Andalucía sí está por la labor. Tanto es así que también ayer tuve la posibilidad de hablar con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía y también con el director general de Infraestructura, pues cuestiones tan importantes como no se han hecho en estos 4 años. El Partido Socialista no se preocupa en buscar soluciones al tema de inundaciones. al tema de variante. Resulta que tenemos la posibilidad de nos abrir la puerta a Andalucía en dos meses de estar en la consejería de Fomento y estar allí con el viceconsejero de Presidencia, viceconsejero de Fomento, el director general de Infraestructura, que también estuvo ayer con el secretario general de bueno, y nos encontramos que hay una variante en la consejería de la Junta de Andalucía en Sevilla. Nos encontramos una variante que estaba metida en el cajón. Una variante que estaba metida en el cajón. Partido Popular, en esa cuestión, tiene claro que es capaz de desbloquear este asunto y ponerse a trabajar. Ayer tuve la oportunidad y me lo dejó este documento que te lo estoy enseñando a ti, que ahora los radioyentes no pueden ver, pero le echaré la foto y lo pondremos también. Este es el esquema y es el documento de la que me dejó ayer la consejera de la variante y circunvalación. En este caso, la consejera vino a sentarse, sin duda, con el sector empresarial para explicarle claro cuál es el trabajo que desde la Junta de Andalucía se va a hacer en tema de la variante y la circulación. Ayer se podía haber vendido a bombo y platillo el tema de la variante, haber dicho, pues, sin duda, fecha, proyecto, cuantía. Y el Partido Popular, en este tema, está trabajando y tiene claro que en un par de meses, pues, independientemente del partido que esté gobernando en Ubrique, pues tiene claro que va a presentar en un par de meses un proyecto donde detalle la cuantificación de la variante de circulación y sin duda cuál sería el proyecto de inicio y de terminación. Y ayer se podía haber vendido por un platillo mentiras y lógicamente ni yo estoy dispuesto ni se lo pedimos a la Junta de Andalucía, que ya mientan más a los briqueños y realmente en una cuestión tan importante como es una cuestión vital para el pueblo de Ubrique. Pues hemos ido analizando las propuestas dentro de esos bloques temáticos que estamos comentando a lo largo de esta semana. Cultura, deportes, turismo, piel. Quedarían Hacienda y Régimen Interior. Ha habido algunos apuntes al respecto. No sé si Manolo Torres, en ese sentido, quiere completar con propuestas dentro de estos apartados. Sí, me queda también el tema del suelo industrial. Para nosotros es un tema importante. Un tema importante que entendemos que si nosotros, lógicamente, nos da la confianza el pueblo de Ubrique, pues tenemos que aprobar inmediatamente, porque es vital, ¿eh? Es vital. El desarrollo para socioeconómico de Ubrique es vital que si nos da la confianza y esa mayoría de los ubriqueños, inmediatamente pues pondremos esa puesta en valor con esa aprobación del plan general de urbanismo, porque sin duda es vital que haya más suelo industrial para que Ubrique siga sin duda creciendo, de que haya también más suelo residencial, de que haya también falta más suelo hotelero. Para nosotros queremos dejar bastante claro de que es una cuestión importantísima que el Plan General de Urbanismo se apruebe y una cuestión que el Partido Popular tiene claro en el desarrollo de después del 26 de mayo, si nos dan esa confianza, lógicamente, que este tema se debe de aprobar inmediatamente porque es muy, sin duda, muy necesario para el desarrollo de Ubrique, para mejorar, sin duda, la problemática de tráfico y la accesibilidad a los distintos barrios. Pues, como decía, para completar, si te parece, Manolo, dentro de las áreas quedarían tanto Hacienda como Régimen Interior dentro de estos últimos 10 minutos que nos quedan por delante. Sí, en este caso, es decir, ya el Ayuntamiento del Partido Popular hizo una gestión económica importante con la disminución de casi 3 millones de euros una cantidad importante, esa disminución de la deuda y sin duda, pues, en este planteamiento también en esta legislatura también lógicamente se ha disminuido. Entonces, pretendemos nosotros que dentro del tema de impuestos y una cuestión importante que también vamos a tener en cuenta que el Partido Popular tiene planteado la bajada de impuestos en impuestos de vehículos, en impuestos sobre construcciones y obras y teniendo también lo que sería aparcamiento y entrada en garaje. Es importante y además porque nosotros con nuestra legislatura tuvimos la capacidad de estar preocupados también por también al ciudadano son muchos los, al final muchos los impuestos que se van acumulando durante los diferentes meses, pero sí, el Partido Popular siempre facilitaba, siempre en cuestiones importantes como era en el IBI, tenía en cuenta también las diferentes fechas, pues siempre prolongar y facilitar a los ciudadanos a través también del servicio provincial, que los impuestos se pudieran fraccionar. También tuvimos ese convenio con el servicio provincial para que el ciudadano pues pudiera fraccionar aquellos impuestos y tasas de una manera más factible para todos los ciudadanos. En el tema del IBI siempre planteamos también facilidades, más facilidades de pago. Siempre son cuantías más importantes y que sin duda pues siempre facilitamos el fraccionamiento en el tema del IBI. Como digo, es importante la bajada que tenemos planteada para impuestos de vehículos, de construcciones y obras y aparcamientos de entradas en garajes, que sin duda serían cuestiones que teníamos planteado en bajar estos impuestos y que sin duda los obriqueños van a agradecer. Pues esto en estas últimas áreas. Y bueno, pues los últimos minutos por delante, no sé si desde la candidatura del Partido Popular para solicitar el voto y bueno, pues apuntar esas últimas propuestas. Bueno, tenemos claro, es decir, nosotros somos un grupo, un equipazo de gente trabajadora, de gente que quiere, sin duda, el mejor futuro del pueblo de Ubrique. Hemos realizado un trabajo en estos años también con asociaciones, colectivos. Ese trabajo de esas reuniones y colectivos y asociaciones de vecinos pues ha sido en grande, de alguna manera, pues el programa que hemos presentado, un programa sin vender cuestiones que mañana no se pudieran realizar. Y sin duda nosotros lo que sí tenemos claro es que el ciudadano de Ubrique tiene que analizar. Tenemos la posibilidad ahora mismo de que la Junta de Andalucía está dispuesta a apoyar al pueblo de Ubrique en inversiones, no solamente de, como estamos hablando, de variantes de circulación. Hay que solicitar a la Junta de Andalucía, independientemente que ahora está gobernando el Partido Popular. Tenemos claro, como dice el refrán, dice que el que no llora no mama, ¿no? Entonces, en política, estos 4 años del gobierno socialista, pues no se ha exigido que se hicieran inversiones. Y tenemos claro que al Partido Popular, gobernando ahora la Junta, independientemente que nos den la confianza los ubriqueños para estar otra vez en el ayuntamiento, pues vamos a exigir continuamente inversiones y en todas las áreas, llámese de turismo, llámese de infraestructura, llámese de medio ambiente, deporte, llámese de industria y comercio, porque es otra cuestión también importante, ¿no? Es decir, no solamente hay que potenciar la actividad industrial en Ubrique con otras alternativas, es que el comercio en Ubrique es muy preocupante, ¿eh? Nos damos, sin duda, una vuelta por los comercios y nos encontramos, sin duda, pues muchísimos de los comercios en Ubrique que están, se vende o se alquila. Es un tema problemático, ¿no? Y resulta que vemos también estos días, bueno, no sé cómo, como el ayuntamiento de Ubrique, enfrente de un colegio, pues pone allí una zona que es de vergüenza, ¿no? Que se ponga enfrente de un colegio una zona de apuestas, de cartas, de verdad es que incomprensible, como enfrente de un colegio, el ayuntamiento de Ubrique le da licencia para un colegio de apuestas. Es decir, no tiene ninguna lógica que el ayuntamiento haga estas cuestiones, y además enfrente de un colegio. Como digo, son muchas las cuestiones que el Partido Popular tiene planteado para generar el tema de los comercios. Los comercios en Ubrique pues están totalmente olvidados de la mano de Dios. Hay que hacer una apuesta decidida en el tema del comercio. Hay que fomentar, sin duda, el comercio local. Pues claro, el Partido Socialista, en este caso, es un proyecto del Partido Popular, que fue la exposición, que fue un proyecto del Partido Popular. No soy capaz, ni esto en estos 4 años, nos encontramos 6 salones que se podían, sin duda, plantear para otras actividades en esa zona, y están los 6 salones totalmente vacíos. Esa es la cuestión que quiero que entienda el ciudadano de Ubrique, que ha tenido un gobierno de mayoría absoluta y no ha servido para nada. Mayoría absoluta, no han aprobado un PGOU, nos encontramos sin zona de aparcamientos, problemas residenciales, problemas de inversiones industriales. En definitiva, tienen que tener claro los vecinos de Ubrique que realmente, bueno, si votan al Partido Socialista van a tener otros 4 años también nulos, porque ya hemos visto que en otros 4 años no se ha hecho ni se ha mejorado la infraestructura y los planteamientos y proyectos que, como hizo en la anterior legislatura del Partido Popular. Y yo siempre agradecerlo a los briqueños, siempre a la confianza que ha depositado en el Partido Popular. Sin duda, como digo, con un proyecto claro, con un proyecto de que realmente el proyecto que hemos planteado es la sugerencia, las quejas y los planteamientos, sin duda, de mejoras de infraestructura que queremos para el pueblo de Ubrique. En definitiva, le pido la confianza a los ubriqueños y ubriqueñas para de nuevo estar gobernando este ayuntamiento de Ubrique y realizando, sin duda, mejoras y futuro que Ubrique necesita en todas las áreas y, sin duda, pensando siempre para que nuestra juventud, esa juventud que cada día se va a Ubrique buscando, sin duda, otro futuro que no encuentra en nuestra población. Pues nos vamos a quedar ahora sí en este punto, finalizando lo que ha sido la participación de la candidatura del Partido Popular a la alcaldía de Ubrique en esta ronda de intervenciones, en este turno de participaciones que arrancamos en esta segunda semana el pasado martes y que continuará hasta mañana viernes para finalizar dentro de esta campaña electoral. Lo dicho, Manuel Toro, candidato por el Partido Popular, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos los ubriqueños y vota garantía para Ubrique y vota Manuel Toro. Muchas gracias.